a trabajar. Soy un proletario. ¿Por qué? Soy un proletario. Yo escucho a los Chapis y me gusta el rock and roll. Y veré telenovelas cuando compre un televisor. Que el discurso de la tele, eso no es la verdad. ¿Por qué? Soy un proletario. ¿Por qué? Soy un proletario. Yo no sé de qué se queja en la manifestación. Hay trabajo para todos.